y venimos en son de paz solamente a pedir justicia, que se haga justicia, porque le han arrebatado la vida a un pequeño, a un ángel que hoy está en el cielo. Y lo único que pedimos es justicia. Queremos ir al campo porque es lo que nos apasiona, lo que nos gusta, pero queremos volver con vida a nuestra casa. No queremos que pase más esto, porque el día de mañana, si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, nos van a seguir matando y van a decir: lo matamos porque es un galguero. Nosotros somos personas comunes y corrientes, somos trabajadores, hay doctores, hay abogados, hay panaderos que son galgueros. Tenemos una pasión, nuestra familia, nuestro antepasado nos han inculcado esto de los galgos, que es algo muy sano. Entonces, lo único que pedimos es justicia. Nosotros no le deseamos mal a nadie. Lo único que queremos es que este tipo que le arrebató la vida a este pequeño ángel lo pague con la cárcel, nada más. Queremos justicia. Eso es lo único que pedimos. Justicia. Que no nos molesten más. Y le agradezco a ustedes que son un canal que nos estén entrevistando y que estén apoyándonos ahora. Porque muchos han mentido sobre nosotros. Somos gente sana, común y corriente, que nos apasionan y cuidamos nuestros galgos. Así que queremos justicia. Un aplauso para Alex nuevamente. Templado, era muy sano. Trabajaba, estudiaba. El fin de semana, cuando hacía frío, se iba a casar. Un chico sano, con esa pasión de ir a cazar, trabajaba, llevaba a la madre, llevaba a los padres. Cualquiera que lo conoce te puede decir lo que es. Yo no llegué a conocerlo, pero bueno, mi corazón me hizo llegar acá. Así que lo único que pedimos es justicia para él, nada más. ¿Cómo va a continuar el reclamo el día de hoy? Y ahora van a seguir trabajando los abogados, que bueno, la familia en este momento no sabe bien, pero vamos a poner entre todos el mejor abogado para que lo defienda y para que este tipo pague con la cárcel. Es lo que hay que hacer. Por todo el país está la foto de Alex, todo el mundo la está compartiendo. Estamos pasando por una cuarentena que no podemos salir. La gente que está acá no podía venir. Un bueno, trabajador, sano, no estaba drogándose en una esquina. Necesitamos justicia, que pague. No nos importa que tenga plata, nosotros queremos que pague. No nos van a devolver nunca la vida de mi sobrino. Queremos justicia, nada más. Que se pudra en la cárcel. Es algo sano, no estaban robando, no había un puto animal en el campo. No había nada. Fíjate que hay videos, no hay nada, nada que se pueda llevar mi sobrino. ¿Qué se podía robar? Lo hizo a propósito, arrancó a toda velocidad, lo pasó por encima. No lo llevó, mi cuñada cuando llegó el nene tenía pulso, ¿por qué no lo llevó al hospital? Eso no se hace, ¿por qué no lo llevó? Por ahí se podría haber salvado y no lo hizo. No le costaba nada levantarme y llevarlo a mi sobrino. Entonces eso, queremos justicia. Solamente queremos que pague lo que hizo. Nos destruyó a todos. No se lo merecía mi sobrino, no era un nene drogadicto. No era chorro, todo el mundo habla bien del nene. Solamente justicia queremos. Solamente eso.